vez y otra vez, entre tus brazos desperté llorando de alegría. Me cobija en la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Y despertaste tú, casi dormida. Tú me querías decir. Apareció la luna, entró por tu ventana. Qué cosa tan bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero caí en tu boca. Pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, entró por tu ventana. Qué cosa tan bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero caí en tu boca con mis besos. Se pasaron muchas, muchas horas. Pasaron muchas horas. La caricia no. Conmigo negrita chula, gozaste, gozaste. Amanecí otra vez.